Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa auspiciado por la Asociación Raras Músicas, ambos con base en Madrid, dedicados a la difusión de músicas experimentales, contemporáneas, extrañas, de vanguardia, de todos los tiempos y de todos los estilos. Raras Músicas se emite a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo desde Madrid, Radio Almaina en Granada en el 88.5 FM y Club de Radio en Buenos Aires. Vamos a comenzar con un grupo muy famoso dentro del área que podríamos denominar free jazz de la música, pero esto va mucho más allá. Estamos hablando de Instant Composers Pool. Ya el nombre del grupo, el pool de compositores instantáneos, muestra por dónde viene la cosa. Estamos hablando de la composición instantánea, sería, podríamos llamarla también, improvisación, y ese era el punto de esta organización, que sigue en activo hasta el día de hoy, con sus emprendimientos, que son varios. Instant Composers Pool tienen su sello discográfico, sus programaciones de concierto y, por supuesto, la orquesta, que es probablemente el área más famosa de acción de este grupo interesantísimo de músicos originalmente holandeses. Luego tenemos otros grandes improvisadores europeos asociados al Instant Composers Pool. Esto fue creado en 1967. Willem Breuker al saxo, Misha Mengelberg pianista, Hank Bennink batería, los tres músicos importantísimos, primero en el jazz, luego en el jazz más free y experimental, y finalmente en la improvisación libre total. Los tres, decíamos, son importantes referencias en la tradición holandesa. Y aquí vamos entonces, y justamente de esto va Instant Composers Pool, no solo tradición holandesa dentro del jazz, sino también dentro de las músicas, y es algo más que la improvisación, y es una presentación casi circense, celebratoria de la vida y de la música así en general. Algo de eso vamos a escuchar en este track grabado cuando hacía muy poco que existía Instant Composers Pool. Fundado 67, esta grabación es del año 1969, 22 de noviembre en Ámsterdam. Vamos a escuchar una versión pequeña del Composer's Pool con Willem Breuker justamente al saxo tenor y clarinete bajo si corresponde, Rob Dubois al piano y al órgano, Arjen Gorter al contrabajo y el Hans Bennink, que sigue en activo hasta el día de hoy y vivo, a la batería. Vamos entonces con esta muestra de, es casi una performance, toda vez que hacen, y es el nombre del tema, Lass mich nicht weinen, ¿no? Que es algo así como no me dejes llorar, no me dejes llorando, podría traducir. Fue un hit, una composición de unos alemanes en el 62, y aquí tenemos un poquito de esto cantado al principio de este track, y luego, nada, super improvisación. Vamos a escuchar solo los últimos 10 minutos del larguísimo track. Instant Composers Pool, aquí en Raras Músicas. Grote klok. En mijn grootvader had een hele mooie klok. Lieve mensen, het is niet geloven, maar hij had een klok. Het was een enorme, prachtige, grote klok. Wel zo'n ding, niet te geloven, werkelijk zo'n klok. En mijn grootvader had een verschrikkelijk mooie klok. Wat had die man een klok? Maar opeens, toen, had hij een grote klok. Mijn grootvader had een mooie klok. Allemachtig, wat had die man een verschrikkelijk mooie klok. Niet te geloven, wat had die man een klok. Maar opeens. Thank you. escuchamos a Instant Composers Pool en días muy lejanos, 22 de noviembre de 1969, en el Stedelijk Museum en Ámsterdam. Aquí el Instant Composers Pool, todavía no orquestra, porque son pocos, fueron Willem Breuker al saxo tenor y el clarinete bajo, Rob Dubois al piano, bueno, tocó el solo el clarinete bajo en este track, me parece, Rob Dubois al piano y al órgano, Arjen Gorter al contrabajo y Han Benning, acción, a la batería. Así escuchamos entonces esta tradición, antes faltó la palabra performática holandesa, ¿sí? En el ámbito de estas músicas. Claro, también tiene mucho que ver la época, ¿no? 1969 nos remite no solo a un año, sino a toda una manera de ver el mundo, ¿no? Que ojalá tuviésemos ahora. Esto fue la Instant Composers Pool en Raras Músicas. Continuamos en Europa, pero unos pocos años más tarde, 1973, con la colaboración internacional de el sueco Sten Hansson y el francés Henri Chopin. Ambos ya están en la otra dimensión. Hansson de Suecia fue un no solo compositor de música electrónica o eléctrica, habría que decir, no sé, porque a veces tape recording, ¿no? O sea, cintas magnetofónicas, no sé si es tan electrónico, a menos que uno lo trate. Pero bueno, Sten Hansson es uno de los importantes compositores electrónicos, pero también poeta experimental venido de Suecia. La tarea de él no era solo como compositor, sino también como performer. Entonces, aparentemente, decimos esto porque no tuvimos oportunidad de ver ninguna de sus actuaciones en directo, eran de superacción y un poco de eso también se traslada a la música. De alguna manera, su interés por poesía y música, en este caso electrónica, lo convierte en un, no sé si un pionero, pero casi un artista multimedia avant la lettre, se podría decir. Composiciones no solo electrónicas, sino también acústicas y vocales. Henri Chopin, francés, falleció hace más de 10 años, también es músico y poeta de vanguardia en su país. Poco conocido, obviamente, pero sin embargo tuvo una actuación en el terreno de música concreta y también poesía sonora, uno casi podría decirse. Vamos entonces con esta colaboración donde toda esta parte de poesía y demás no está realmente presente y sí la electrónica, en esta colaboración, como decíamos, de 1973. Tête a tête, cara a cara, sería la traducción. Tenemos entonces aquí al sueco Sten Hansson y al francés Henri Chopin en la electrónica europea en Raras Músicas. Escuchamos Tête à Tête, la colaboración entre el sueco Sten Hansson y el francés Henri Chopin de 1973. Es evidente que han utilizado voces, al principio probablemente más que a lo largo del desarrollo del tema, pero es clarísimo el uso de la voz manipulada a través de tecnología de estudio, y también, no sabemos si en el 73 probablemente también usaran alguna técnica con cinta magnetofónica. Así escuchamos entonces esta, básicamente electrónica, hay que decirlo, de Sten Hansson y Henri Chopin en Raras Músicas. Salimos del continente y nos vamos a Asia. Vamos a Japón a escuchar a Fushitsuya o Fushitsuya. No sabemos el acento, son raros los acentos japoneses. Aquí diríamos Fushitsuya, es el nombre del grupo que sigue en activo. Hubo unos años ahí, un hiato de no acción, pero están de vuelta. El grupo básicamente dirigido y representado por Keiichi Haino. Keiichi Haino es el único miembro que es permanente en esta agrupación y que se completa con músicos que va consiguiendo ocasionalmente a lo largo de las décadas, porque estamos hablando de un grupo que tiene ya, va rumbo a los 30 años de existencia. Keiichi Haino, guitarra y vocales, es una figura interesante dentro de lo que algunos denominan el Japanoise, ¿sí?, que sería el ruido japonés. Rock experimental, en todo caso, rock psicodélico, según algunos. Nosotros pensamos que hay todavía algo más, más allá de estos sellos, de estas etiquetas de psicodélico y demás. Creo que aquí hay otra intención que es mucho más profunda y se va a notar clarísimamente en esta electricidad con un punto enfermo, nadie va a decir que no, pero muy profunda. Y los vocales interesantes, que en este caso, en este track que vamos a escuchar, son breves, pero también tienen mucho poder. Estamos hablando de un noise que, aún con una formación, estos Fushitsuya, de guitarra bajo batería, trasciende el formato de trío rock para llevarlo a una dimensión sonora distinta. No sabemos qué más decir de esto, solo queda escucharlo. Fushitsuya en esta ocasión está formado por Keiichi Haino, como dijimos, a la guitarra eléctrica y los vocales, Yasushi Osawa al bajo eléctrico y Yun Kosugi a la batería. Esto es un track que no lleva título, es simplemente el track 1 del CD 1 del álbum que lleva por título Fushitsuya de 1991 y que es un directo. Vamos entonces con esta guitarra de textura increíble y granulosa, Fushitsuya de Keiichi Haino, su guitarra japonesa en Raras Músicas. Fusitsusa en directo, no sabemos en qué mes ni en qué día, pero en 1991, Fushitsusha, directo número 2, live number 2, escuchamos el tema 1 del CD 1. Vienen todos sin título, es parte de la onda, así que nada, escuchamos tema 1 del CD 1, del directo 2 de Fushitsusha. Keiichi Haino a la guitarra y los vocales, Yasushi Osawa al bajo eléctrico y Jun Kosugi a la batería. Rock poco, más exploración del sonido y una onda muy particular que nos gustó, y a ver si vamos a poner más de Fushitsusha en Raras Músicas. Estamos escuchando música experimental, de vanguardia, creativa, en todos casos, de todos los estilos, de todos los tiempos, aquí en Raras Músicas, a través de Ágora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid, a través de Radio Almaina en Granada en el 88.5 FM y a través de Club de Radio en Buenos Aires. Somos internacionales e intercontinentales. Vamos a escuchar música generada aquí en España por Chinovsky Garachana. No conseguimos su verdadero nombre, a menos que ese sea su verdadero nombre. Why not? Pero nada, Chinovsky Garachana está radicado en Málaga, es español. Y lo que vamos a escuchar ahora es uno de sus muchos emprendimientos. Vamos a hablar un poco de Chinovsky Garachana, que es un, esto es interesante, estuvo divertido, artivista sonoro, que no activista, sino artivista sonoro y explorador electrónico. Es el cofundador de El Sueño de Tesla, que es un colectivo de Málaga, donde él reside, que es parte de la Casa Invisible, que tuvimos la oportunidad hace ya algunos años de visitar y de tocar allí. Chinovsky en realidad es, hace una mezcla de cosas. Aquí tenemos una experimentación sonora, pero nada, cuando se presenta en directo tenemos la interacción con el espacio físico en el cual se mueve. De los muchos emprendimientos de Chinovsky Garachana, tenemos aquí el Tesla Radio, ¿no?, que tiene sentido a partir de su sueño de Tesla, el colectivo. Tesla Radio es lo que vamos a escuchar ahora, que es... aquí hay una cuestión, ¿sí? No solamente se trata de una electrónica y de grabaciones de campo y, como él mismo dice, otros delicados ruidos, sino de la obra en sí, llamada Esquizofonías de una ciudad gentrificada. Esta obra se basa en dos puntos esenciales para el investigador Murray Schafer. Estamos hablando de técnicas de almacenaje de sonido, por un lado, y la separación de los sonidos de su contexto original. Así tenemos entonces esto que uno podría decir que podría ser una música concreta, ¿no? Mediante la utilización de grabaciones de ambientes diversos a lo largo de la ciudad, más la electrónica con la cual entonces modifica estos sonidos. Soundscapes, ¿no?, paisajes sonoros, sintetizadores, programación, frecuencias de onda corta, todo eso es lo que usa Chinovsky Garachana para estas esquizofonías, y esto es interesante, la esquizofonía, ¿no?, la descontextualización de los sonidos, ¿sí? Los tomamos, los grabamos, los quitamos de su contexto donde fueron originados, y así tenemos entonces esta obra. Del Esquizofonías de una ciudad gentrificada, que dura un montón, vamos a escuchar solo tres partes: el dron especulativo, el panel metálico oxidado en calle gentrificada y frecuencias urbanitas. 11 minutos más o menos de esta grabación de 2017 de Chinovsky Garachana con su Tesla Radio aquí en Raras Músicas. derecho a la ciudad es el derecho a producir, a hacer nuestra vida, a convertirla en una obra de un artista o una obra de un artesano, ¿no? Y la ciudad como obra, es decir, como creación en la que van los cuerpos y las mentes y los deseos, ¿no? Y con un valor conjunto, ¿no? En sport football, la 7e journée des playoffs 1 s'achève ce soir avec le match au sommet entre le club brugeois et Anderlecht au Yann Bredel Stadium. Non, pas 3 euros. Chinovsky Garachana desde Málaga con su proyecto Tesla Radio. Escuchamos solo un extracto de Esquizofonías de una ciudad gentrificada, tres temas: dron especulativo, panel metálico oxidado en calle gentrificada y frecuencias urbanitas. Chinovsky a los paisajes sonoros. Grabación de campo sin ninguna duda, sintetizadores, programación, frecuencias de onda corta y demás. Una grabación en directo en noviembre de 2017 en Málaga. Esto es Raras Músicas, creadores de todos los tipos y de todos los estilos. Aquí en nuestro programa vamos a cerrar con otra producción española y producción para el sello Alina, a quien enviamos un saludo grande a Alina y a Víctor Sequí. Vamos a escuchar a Moon. Moon es el nombre del grupo. Moon, la luna, luna en inglés. Moon, así se llama el grupo. Y es un dúo en realidad, formado por Osvaldo Laporta en guitarra eléctrica y Lucas Sofía en batería. Ambos de Argentina, Buenos Aires, donde yo nací. Vamos a escuchar a Moon en un... esto está grabado en el estudio, ¿sí? Es una grabación en estudio de este Moon número 1. Así se llama el tema. Grabación del año 2018, donde vamos a escuchar a este dúo en modo radical, improvisatorio, guitarra y batería, guitarra eléctrica y batería, por supuesto. Y nada, agradecemos a Víctor y a Lina su apuesta por improvisación argentina, donde hay sin ninguna duda una movida muy especial. Vamos entonces con este Moon 1 a cargo de Moon desde Argentina en Raras Músicas. We'll be right back. Desde Buenos Aires, el dúo Moon, Osvaldo Laporta a la guitarra eléctrica, Lucas Sofía a la batería, en su track Moon 1, editado en el sello español Alina. Así nos despedimos de este Raras Músicas. Gracias por vuestra compañía y hasta la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.